Una gran lección espiritual de este capítulo es el principio divino de la cooperación. Tendemos a fluctuar entre demasiada divinidad y demasiada humanidad. Por cierto, no estamos hablando de la naturaleza encarnada de Cristo. Él es 100% divino y 100% humano. Por un lado, hay una trampa que dice que Dios lo hará todo, por lo que no necesitamos hacer nada. No busques trabajo, no hagas el culto diario, no trates de vivir una vida piadosa, o podríamos ir al otro extremo que afirma que Dios no necesita hacer nada y somos nosotros los que tenemos que hacerlo todo. Esforzarnos por conseguir un trabajo, pensar que nuestra salvación depende de nuestra vida devocional y tratar de llevar una vida piadosa por cuenta propia. La solución es una especie de cuerda floja entre esas dos trampas. Sin lugar a dudas, todo el poder se le atribuye a Dios. Él es el que hace que todo suceda, pero para que nosotros accedamos a su poder se requiere nuestra sumisión voluntaria a su voluntad. Tenemos un papel que desempeñar con el fin de acceder a los recursos del cielo, bien sea pidiéndole ayuda a Dios o entregándole nuestro corazón en un momento de necesidad. No es una fórmula en la que, si realizas tal o cual actividad, eso o aquello otro, pues te va a caer del cielo. Más bien, todo se basa en una relación sólida entre nosotros y Dios. Una interacción viva, emocional, racional, social, espiritual, entre dos partes vivas en tiempo real. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino, y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros, el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Elena de White, Exaltad a Jesús, página 187. ¿No extenderás hoy tu mano por fe para aceptar los infinitos recursos que el cielo ofrece? Enfoca. Medita en Nehemías 4, 7 al 23. Otra vez. Y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. Si nosotros tenemos la espada en la mano, ¿cómo puede pelear Jesús por nosotros? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera?